¿Dónde está el límite? Entrevistas. Muy bien, ya estamos comunicados con Cristina Castro, la mamá de Facundo, luchadora incansable. Cristina, muy buenas tardes y gracias por atender a La Deuda Eterna. Hola, buenas tardes. Bueno, Cristina, desde ya estamos acompañando esta lucha que estás dando y hemos charlado en varias oportunidades con uno de tus abogados, con Leandro Aparicio, que ahora aparece con un temita más con el comisario Reynoso. En fin, ¿cómo estás viendo esta parte actual de la investigación donde se van destapando cada vez más indicios, ¿no? Sí, a medida que pasan los días y nos van llegando las pericias de distintas cosas, como de los teléfonos, las distintas pericias que se han sacado de la Policía Federal y se han enviado a peritos profesionales que son realmente los que tienen que investigar, se ha destapado una olla muy grande, han empezado a aparecer muchísimas cosas y seguimos esperando. Ahora en un rato más tengo una audiencia con los fiscales para ya empezar a pedir detenciones, imputaciones y detenciones. Yo no he bajado los brazos en ningún momento, más allá del amedrentamiento que hemos tenido. Nos han acosado, nos han puesto patrulleros en las entradas de nuestras casas y de nuestros trabajos. La policía bonaerense nos ha amenazado, ha amenazado a mis abogados, también ha amenazado a los amigos de Facu, a los testigos. Hay un chico de acá de Pedro Luro, un oficial de la policía, muy jovencito, que la verdad que me da mucha lástima el accionar que ha tenido, decir delante de muchas personas que nos iba a agarrar uno a uno y que Facundo iba a ser un poroto a comparación de lo que iba a hacer con nosotros. Todas esas cosas las hemos ido denunciando. Cada vez están más acorralados y yo creo que este es el último manotazo de ahogado. Más allá de todo eso, como yo lo he dicho desde un principio, no les tengo miedo. ¿Qué más me van a hacer a mí? ¿Me van a matar? No le tengo miedo a la muerte, al contrario. Espero el día que Dios me lleve y estar abrazada nuevamente con mi hijo. Cristina, sí, pero hay que seguir luchando por la vida y por la vida de todos. Y vos estás con toda la fortaleza con lo que estás haciendo, y realmente es loable tu entereza. Cristina, el GPS famoso al final señaló que la Toyota había estado ahí donde quedaron las huellas, por más que Bernie diga lo que quiera decir. También apareció una piedra, ¿no?, turmalina, en esa misma camioneta de la policía. Esto se emparenta al mismo tiempo con... No apareció entre los sillones, entre los asientos, no apareció donde han dicho algunas noticias, apareció en el baúl. En el baúl de Letios apareció la piedra turmalina. ¿Y esto lo descubrió el perro? Sí. Chatel rascaba la alfombra, pedimos que se saque la alfombra, la gente de gendarmería sacó la alfombra, fotografió lo que el perro estaba marcando. Y cuando me permitieron acercarme, porque nosotros no nos permitían acercarnos, solo ellos filmaron, solo la gente de la justicia tiene las filmaciones, los fiscales y los abogados, las partes, tenemos la filmación y las fotografías. Chatel lo que estaba marcando era una piedra turmalina alargada que le falta la parte del engarce, que es una de las piedras que utilizan los chicos de la cervecería donde trabajaba Facundo. Usaban solamente ellos esas piedras porque son raras, uno no las conoce. Yo no la conocía hasta que los chicos no abrieron la cervecería. Es una piedra negra, una turmalina negra. Ajá, ese es otro indicio más allá de la sandía que le había regalado la abuela, ¿verdad? Sí. En los dos casos les dicen a ustedes que estos dos elementos fueron plantados. Mire, me parece que los manotazos de ahogado de los que estás hablando están llegando a su fin. Exacto, están llegando a su fin. tenemos ya las pruebas suficientes como para saber quiénes fueron los que desaparecieron a Facundo, quiénes fueron los que lo asesinaron y quiénes fueron los que lo encubrieron, que son muchos. ¿Todavía no están los cruces de los teléfonos celulares? Sí, ya están. Ah, ya están. O sea que ya tienen esa prueba también. Exacto. El GPS, a ver, contémosle un poco a la audiencia, el GPS de la camioneta que dio en ese lugar donde encontraron el cuerpo de Facundo, el amuleto, la sandía, ahora la piedra turmalina, no se necesita mucho más, además de estar ya, me parece, ese temita de la conversación de una de las policías diciendo que habían hecho bien las cosas y que el jefe estaba más o menos de acuerdo, ¿verdad? Exacto. Son muchas las pruebas, pero convengamos que estábamos lidiando con un fiscal que no había hecho absolutamente nada, que yo lo dije desde el primer momento, es el mejor abogado de la policía bonaerense. Y nada, ahora con estos otros dos fiscales hemos avanzado muchísimo, estamos muy cerca de cerrar el círculo. Y ahí es los manotazos de ahogado, esto de tratar de amedrentarnos, de ponernos patrulleros en las entradas de nuestras casas, de amenazarnos con carta documento, todas esas cosas, las cosas que anda diciendo la policía acá. Nosotros estamos muy lejos de Capital, pero aún así no solo tenemos el apoyo de muchas personas de afuera, sino de mucha gente de acá de Villarino. Cuando ven un patrullero parado en la entrada de nuestra casa, ellos mismos sacan fotos. Nosotros hemos denunciado esto a asuntos internos, lo hemos hecho y también lo hemos hecho ante la justicia federal. Esto no puede seguir pasando. Esto no tendría ni siquiera que haber pasado. Estamos en democracia y en democracia nadie tiene derecho sobre la vida del otro, ni desaparecerlo, ni asesinarlo. Incluso ahora apareció una joven también del partido de Villarino, ¿no? La hija de Luciana Jiménez, toda golpeada por la policía. La policía de Mayor Buratovich. Es lamentable lo que hicieron con esta chica. La mamá me envió muchas fotos. Hicimos lo que pudimos. Vamos a tratar de ayudar a esta gente. Vamos a tratar de que se sepa lo que hicieron con esta nena. Es una nena, tiene 20 años. Y lamentable, la dejaron como carne picada, está toda golpeada, toda de pies a cabezas, es impresionante, las manos, las piernas, la han arañado, le han sacado parte del cuero cabelludo, es impresionante lo que han hecho con esta nena. Pero y no sabemos ni siquiera quién la detuvo, por qué la detuvieron, o si se sabe algo de ella. Ella solo reconoció un oficial de la policía, que es de acá, de Pedro Luro, justamente. Ajá. Y ya se ha hecho la denuncia también, asuntos internos de eso. Pero asuntos internos es como que no quiere escuchar, no quiere ver lo que está pasando en Villarino, lo que le están haciendo a nuestros jóvenes. No nos prestan atención. Ya hace mucho tiempo que venimos pidiendo que hagan derechos humanos acá en Villarino, que haya gente de Correpi, que haya gente de CELS, asimismo se lo he pedido a la CPM. No puede ser que en tan poquito tiempo se hayan recolectado tantas denuncias y no se haga nada, absolutamente nada. No puede ser que estén desapareciendo nuestros jóvenes, que los estén golpeando, porque son todos jóvenes, son todos nenes, son todos chicos pequeños, para mí pequeños. Yo cada uno de ellos veo mi facu y el hecho de pensar que él también pasó por toda esa tortura, porque es una tortura que lo llevan a una comisaría y los golpeen de la forma que los golpean, es torturar. Y eso ya, cuando desapareció la dictadura, esas normas tendrían que haber desaparecido junto con la dictadura. Lo que pasa que se ha quedado la maldita policía con sus propias escuelas, ¿verdad? Es decir, ellos van reciclando los mismos gestos que en la época de la dictadura. No hay ninguna duda que esto es así, pero los sucesivos gobiernos se niegan a replantear a estas mismas fuerzas y culpan a cuestiones aisladas. No, es la institución la que está absolutamente podrida. Pero bueno, ya se seguirá abriendo este debate, que no viene de hoy, obviamente. Cristina, una preguntita más respecto de esto. La autopsia, de Facundo, ¿dio el lugar de muerte, el fallecimiento? Todavía no tenemos los resultados. Los resultados, la fecha estimada, nosotros nos la dieron el 2 de octubre recién. Por eso es que estamos esperando tener también esos resultados. Han llegado muchísimos resultados, pero de otras cosas. La de la autopsia, la general, yo he sabido lo que me han dicho informalmente, que está todo bajo secreto de sumario. Por eso le digo, se les está cerrando el círculo. La autopsia, el resultado final, lo que va a quedar resguardado en el expediente, nos vamos a enterar recién el 2 de octubre, cuando ellos emitan el correspondiente certificado. Estamos hablando de todos los médicos que están participando en esa investigación. Exacto, exacto. Y ahora con la sumatoria de estos dos fiscales nuevos, el doctor Azolín y el doctor Hein, espero que esta vez no se les escape la información y tengamos que enterarnos por los medios, como nos hemos venido enterando de tantas cosas, antes que la querella y la familia, y espero que seamos nosotros los primeros en enterarnos, que estas cosas ya dejen de filtrarse. Tengo entendido que al apartar de algunas cosas a la Policía Federal, se ha también cerrado ese círculo de fuga de información. Y hasta ahora no han sabido más nada ciertos periodistas que tienen muy cercana su amistad con la gente de la Policía Federal y la Policía Bonaerense de Bahía Blanca, no han tenido más información. Espero que siga así, que se mantenga bajo secreto de sumario, y se van a enterar el día que podamos meter a todos estos sinvergüenzas tras las rejas. Pero yo creo que esto no termina ahí. Yo creo que vamos a tener que empezar a pelear porque la policía, la maldita policía, como dice usted, deje de ser una institución y pase a ser parte del gobierno, que sea democrático, que incluyan al preparar a esta gente, porque los preparan tan sádicamente, los incluyan en derechos humanos, enseñarle las cosas básicas que a uno le enseñan, que cada uno tiene derechos, a respetar al otro, que están para servir a la comunidad, no para atacarla. Bueno, justamente este es el punto, acabas de dar en el punto neurálgico del tema institución policial. Creo que la policía se tiene que formar en escuelas públicas, en universidades públicas, con todo lo mismo que hay para la formación de cualquier otra profesión. Y si ellos dicen, como dijeron en ese alzamiento que hizo la bonaerense justamente hace una semana, un poco más, que ellos son personal civil, bueno, entonces que recuerden los derechos civiles, que jamás los recuerdan porque están realmente militarizados. Bueno, hay que romper con todo eso. No es casual, lo hablábamos con Norita Cortiñas, no está más el genocidio brutal planificado, pero quedaron secuelas de cómo se planifica una matanza o un asesinato por el Estado. Por eso hay mucho para debatir y mucho para discutir. Tus palabras para cerrar la entrevista, si ya no te molestamos más. Mis palabras para cerrar una entrevista, lo vengo diciendo hace días, es algo que me da vuelta en la cabeza. Mi Facu, mi flaco, no fue el primero, pero tenemos que luchar como sociedad para que sea el último, para romper con los esquemas y para que nunca más sea un nunca más eterno, que nunca más con nuestros jóvenes no. Muy bien, muchísimas gracias por esta charla. Y Cristina, ya sabes que los micrófonos de La Deuda Eterna están abiertos para cuando vos y tus abogados y ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y será hasta la próxima entrevista. Espero la próxima vez salir al aire con usted poder decirle nombres y apellidos de todas las personas imputadas y de todos los detenidos. Por supuesto que sí, y ahí atrás vamos a estar acompañando. Un abrazo grande. Abrazo a la distancia. Hasta pronto. Hasta pronto.